Lo prometido. Meditación. Hazme, Señor, mendigo y penitente, antes de perder los bienes prometidos. Hazme, Señor, memorioso por si olvido, que mi destino está en el cielo y verte. Y si el destino que tengo es no perderte, que mis trabajos y mis actos con que vivo no me desvíen del camino que a ti lleva, renunciando a lo mundano y conseguido. Que la pobreza de Lázaro me sirva como esperanza por los males vividos y que no espere tanto del presente. Que aprenda yo a ser un penitente y que la adversidad también me temple para esperar los bienes prometidos. Compunción, meditación. Compunción del corazón, herida que no se ve, pero quien pierde la fe seguro que la sintió. Duele más que las heridas que recibe el cuerpo entero, porque es dolor verdadero que existe aunque no se ve. Ese dolor verdadero, más allá de los sentidos, se siente porque ha ofendido al Señor en su bondad. Ese que todo lo da sin pedir recompensa y hasta se siente vergüenza ofender su dignidad. Dolor que debe sentir todo aquel arrepentido que confiesa que ha perdido la gracia de su Creador. Solo el amor reconcilia si acude a la confesión. Porque quien arrepentido acude con el Señor, cerrará en su corazón las huellas que recibida le dejaron las heridas que el pecado le dejó. La vida terrena. Meditación. Hay mucha más esperanza en la muerte que en la vida, si aceptamos las heridas que nos dan los sufrimientos, el dolor y los tormentos que como sal en la herida son como una partida que vive el moribundo y es un temor muy profundo que se ha de sentir el día que el alma deje la vida y se marche de este mundo. Aquí todo se termina y todo lo que hay se deja. Y ya no sirven las quejas por todo lo que ha pasado. Lo vivido se ha quedado grabado en el recuerdo. Y no solo son los deudos los que tendrán la memoria de recordar sus historias, sus vivencias y sus hechos, sino también los amigos que cosechó en este mundo. Hay mucha más esperanza si ese ser es un cristiano que se tomó de la mano de Cristo que se encarnó, que su vida consagró a pasar por este mundo, aprendiendo el más profundo amor a sus semejantes y entregando a cada instante testimonios de su amor. Al que es su Creador y creyendo la promesa, que recién la vida empieza cuando todo terminó. La vida. Meditación. La muerte es de esta vida. La vida es de la otra. Aquello que fue derrota pendiendo desde una cruz, hoy ya nos trajo la luz con un nuevo nacimiento. Y aquello, el Cristo muerto, ahora es luz que ilumina a todo aquel que camina el camino del Señor. Por eso, oh buen pastor, que prometiste a tu pueblo conducirnos por senderos de verdes pastos de amor, que haciéndote redención, fuiste en todo primero, que si vivo en ti no muero, porque morir a esta vida no es perder la partida si vivo en tu corazón. Por eso que en este día mi canto es de alegría, por el que por ti, alma mía, por tu amor resucitó, el corazón se curó y hay en mí un hombre nuevo, que por tu amor yo no muero, muere lo que no sirvió. Y en esperanza, mi Dios, tu parucía yo espero. Vencerse a sí mismo. Meditación. ¿Quién tiene mayor combate que el que se vence a sí mismo? Es lo que pienso y me digo al comenzar el Adviento, prepararme en este tiempo de espera y de reflexión, mirarme lo que soy yo y lo que espero alcanzar, las pasiones ordenar y poner la casa en orden para el nuevo nacimiento que el Señor me puede dar. La tentación y la carne son mis nuevos enemigos, que vestidos como amigo siempre se me acercarán. Mas el Señor me pondrá como espada la oración, para que aleje el temor de caer en el pecado, y que pienso en lo sagrado que yo gano en el combate, si mi alma no se abate en la lucha por su amor. Si pongo mi casa en orden y espero en el Señor, siempre será lo mejor que yo logre conseguir. En el diario combatir, controlar bien los sentidos, y si por si acaso olvido de los placeres privarme, pues lo gustoso en la carne enciende la tentación que lleva a la perdición, y así pierdo en el combate. Dame, Señor, esperanza de trabajar por tu amor, que cultive la oración, la fe que me da certeza de alcanzar la fortaleza que busco para el combate, y en tu espera yo desate los nudos que hay en mi alma, porque en ti hallo mi calma que vence la tentación, y a la espera de tus gracias te pido la bendición. Los dones. En el don trinitario que se dona en las personas de la Santa Trinidad, son propiedades de cada una de ellas que se entrega a toda la humanidad. Paternidad, atributo que es del Padre, manifestado en el Hijo que al llegar nos enseñó la misericordia, y es el paráclito que en el amor nos da. Paternidad, amor, misericordia, propiedades que el hombre puede hallar en la semilla que hay en su corazón. Cada don, cual semilla de mostaza, se puede cultivar si uno abraza al Padre, al Hijo y al amor. Mi compromiso. Por orar, Señor, me comprometo a pedirte por los que no te piden, agradecer por los que no agradecen, a buscarte por los que no te buscan, a seguirte por los que no te siguen, a quererte por los que no te quieren. Me comprometo, Señor, a arrepentirme por los que aún no se arrepintieron, a perdonar por los que no perdonan, a creer por los que no creyeron, a dar gracia por los que se olvidaron de dar gracia. por lo que recibieron. Ayúdame, Señor, a no olvidarme que solo tú eres lo verdadero. Oración al caminar. Meditación. En paciencia y esperanza caminaré este día. El silencio es melodía que brota de la oración. Esperando en el Señor, surjan notas de alabanza que como música alcanza a formar una canción que la entona el corazón, esperando muy alerta que el Señor me abra la puerta para entrar en comunión. Mi Señor me ha bendecido con la salud que me da. Mi alabanza cantará por la súplica que elevo. Pidiendo por los demás, formaré una sinfonía, compañía en este día que acompañará mis horas de caminar sin demora para estar en su presencia, para no sentir la ausencia de su amor y su verdad. Ven, Paráclito, este día, ilumíname el camino, que caminando yo vivo mejor la meditación, pues me siento acompañado hablando con un amigo, y a cada paso consigo concentrarme en el amado, y así del mundo olvidado dejo las preocupaciones, y ya no camino solo, camino con el amor. Los pensamientos. El trigal florece de mañana si las aves que lo habitan vuelan libre y el tiempo y la distancia ya no cuentan, si es el Señor quien manda en la conciencia. Si el intelecto descubre la cizaña que va creciendo en el mal pensamiento, tendrá en su operación discernimiento para observar aquello que lo engaña. Los pensamientos, como las aves, vuelan, pero es la mente en su razonamiento la que ilumina aquellos que son buenos. Tú mira tu trigal, no los ajenos, y abre cada día la ventana y saluda al Señor cada mañana. La culpa y la vergüenza. Culpa es saber que si hago algo malo, que hay pecado y ello me avergüenza. A sentir la culpa sobre mi conciencia, saber que por ello soy un condenado. La confesión siempre cura del pecado, porque arrepentido el hombre se libera del justo castigo que purga la condena para pagar por lo malo realizado. Culpa y vergüenza la siente el ser humano en su conciencia si en algo ha fallado y que han marcado su vida en la existencia. Sepa el hombre tener como sentencia que en el amor no hay culpa ni vergüenza, en el amor al Señor y sus hermanos.